fusión de los voices, ser un rap monstruo y satánico. Los tracks, it's Satan, enemies con black shit. Si toca la cima, le gusta tu rima, lo ahoga la envidia y estás en la mira. Pa' arriba primero, pa' abajo termina y frita tu vida, que Chile cocina al artista. Pita papá, bueno, no pato la lista. Los micros no sonaron ni te rayan pista. Líderes líderes a miles de títeres como Aquiles, Aquiles a la club, cámara, fuck, chico del mundo, se dan vuelta la chaqueta, 60 segundos y mundo jura que esto es grandeza, se matarían al amigo pa' tener la cereza. Seguirán siendo la shadow de la king, están todos noqueados y achaqueados y todavía no subo un botín al ring, mucho, mucho laxic, y aún no se le aplica como esta clica, sé que llamas toxic. Segundo disco de los monos, peso plomo, ellos son peso pluma, poco rap y mucha promo, mucha ansia del trono, pero como por un poco fama, si la cosa lo echan al lomo. One shot, con ánimo, la revolución de los voices, era un rap monstruo y satánico. Los tracks, it's Satan, enemies con black shit, y aún no se le aplica como esta clica, sé que llama toxic. One shot, con ánimo, la revolución de los voices, era un rap monstruo y satánico. Los tracks, it's Satan, enemies con black shit.